señora, que un tipo de trabajo robe plata de la caja y que haya uno durmiendo en la vereda al calor del sol. Solo quiero llenar mi panza, mi cuenta de banco, y sueño con las modelos en bikini que salen en OnlyFans. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Y yo qué culpa tengo?